está con nosotros, aunque nosotros no estemos con Dios. Dios está en todos lados, aunque nosotros no nos demos cuenta. Dios se manifiesta en donde quiere, aunque nosotros intentemos que se manifieste en donde nosotros queremos. El otro día, haciendo un responso, el hijo del difunto, muy agradecido por haber rezado junto a ellos, al final se me acercó para contarme que ahora creía en Dios, que ahora creía en la vida eterna. ¿Sabes en dónde se le manifestó Dios? ¿Qué fue lo que hizo para que empiece a creer así de golpe? ¿Qué pensás? No fueron mis palabras o mi presencia, no fue una clase de religión. ¿Sabes qué fue? La mirada de su padre antes de morir, la mirada intensa, llena de amor de su padre al despedirse, al entregar su vida. Me dijo: Padre, cuando mi papá me miró así, con ese amor tan intenso, yo me dije, existe algo después de esta vida. Dios tiene que existir si hay tanto amor. Increíble, por decirlo así. En realidad, muy creíble para los que creemos en que Dios es amor y donde hay amor, ahí está Dios. Este hombre llegó a percibirlo en su papá, en su última mirada. ¿Dónde pretendemos a veces nosotros encontrar a Dios? No pretendamos cosas extrañas, en donde menos te imaginás y en lo más normal de la vida, ahí puede estar. ¿Quién se hubiera imaginado que Dios se haría un niño indefenso y débil? Preparemos el corazón para saber recibirlo de la forma que Él quiera, como Él lo quiera. Que tengamos un buen día y que la bendición de Dios, que es Padre misericordioso, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre nuestros corazones y permanezca para siempre.